guapetón. Yo soy el más cumbanchero que se pasea por el malecón. Las nenas se vuelven locas por mi cintura montada en flan, porque dicen que yo tengo para pam pam pam pam pam pam. Negra, mueve la cintura. Negra, salta para acá, déjame sentir mi negrita santa, esa sabrosura. Mira que no puedo más. Negra, mueve la cintura. Negra, salta para acá, déjame sentir mi negrita santa, esa sabrosura. Mira que no puedo más. Sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. Sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. Sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. Sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. Sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. Sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. Señores, dicen que soy más cumbanchero. Sí, señores, dicen que soy más cumbanchero.